La estación azul de los niños. En Radio 5. Radio Nacional de España. Bienvenido, pasajero. Esta tarde conoceremos a héroes de cómic. Ponemos el broche final al Día de la Música y celebramos el Día del Español. Además, puede que nuestro polizón te regale un montón de cuentos. Súbete al tren. En la estación azul de los niños. Os presento a Biblos, el superhéroe más culto de todos los tiempos. En su defensa de las bibliotecas, se enfrenta a la aventura más épica de su historia. Todo héroe tiene un compañero. Ella es Leles, más conocida como Superbook. Y este es Oscar. Quizá hayas oído hablar de él. Le llaman Marcapáginas. Pasajeros, hoy os traigo unos cómics que forman la colección Biblos Superhéroe de Biblioteca. Son tres cómics estupendos que podrás encontrar en tu biblioteca. ¿Sabes? En Huelva, en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, se lo regalan a niños que leen mucho, a los niños que más leen. Yo te animo a que conozcas al Doctor Errata, a Lomo y a Marcapáginas y sobre todo a Biblos Superhéroe de Biblioteca. La radio me cuenta cosas. Cosas que me gustan. La estación azul de los niños. Vamos a escuchar una canción de Candela y los Supremos, que esta mañana han celebrado el Día de la Música. A ver si te gusta. Yo tengo una amiga, poco habitual, que vive en la estepa y sabe volar. Lleva un abrigo de plumas y el pico pintado. Y al llegar el invierno, la gusta emigrar. Donde se pueda bañar, llévame contigo, o te voy a extrañar. La Estación Azul, Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2011. Y para los más pequeños, la Estación Azul de los Niños. Para saber, hay que leer. ¡Polizón en el vagón! ¿Quién se coló la semana pasada en nuestro tren? El polizón era de Salamanca. Había sido jugador de fútbol y ahora es entrenador. En concreto, entrena a la selección española de fútbol que ganó el Mundial de Sudáfrica. Así que la solución era... Vicente del Bosque. Y el ganador o ganadora es... Un niño que se llama Emilio y que nos llamó desde Madrid. Emilio enseguida recibirá nuestro lote de cuentos. Para todos los demás, otra oportunidad. No hay que preocuparse. De nuevo, esta semana se ha vuelto a colar alguien en nuestro tren. ¿Quién será? Primera pista. El polizón en el vagón. Es un futbolista que juega en el Barça. Repito, el polizón en el vagón es un futbolista que juega en el Barça. 900-454-454. Ese es el teléfono gratuito. Reglas del juego: llamar con vuestros papás, decir vuestro nombre y la respuesta. Y si eres el primero en acertar, ganarás un lote de cuentos. Recuerda que no vale llamar antes de los pitidos de las 6 en punto. Y para que sea más fácil, enseguida te daremos otra pista. Soy pasajero de la estación azul de los niños. Europeo de la música es el día en el que comienza el verano, el 21 de junio, pero se celebra durante varias jornadas justo hasta hoy. Quizá tus papás lo hayan seguido en Radio 3, pero en el Día de la Música también hay espacio para vosotros, para los niños. Celebramos el mini Día de la Música en la Estación Azul de los Niños y lo hacemos con Nuria Montaner, que ha organizado un montón de actividades para vosotros en el Matadero de Madrid. Por ejemplo, ha organizado un concierto del grupo que estamos escuchando, que se llama Lorena Álvarez y su banda municipal. Hola, Nuria. Hola, buenas. Nuria, qué menos que celebrar por lo menos una vez al año el Día de la Música. ¿Por qué la música es tan importante? Bueno, nosotros pensamos que no solo una vez al año, evidentemente este es un día señalado, importante y hay que celebrarlo, pero bueno, nosotros nos dedicamos a organizar conciertos para niños y pensamos que la música es muy importante y que hay que disfrutarla muy a menudo, no solo una vez al año. No sé, nosotros llevamos bastante tiempo ya con este proyecto, con Mini Música. Y lo hacemos porque pensamos que es muy importante la música en la educación de los niños. Los niños que crecen conviviendo con la música de cerca, pues pensamos que se desarrollan de otra manera, estos estímulos les ayudan a desarrollar capacidades motrices y también de relación social, que son muy importantes para ellos. ¿Y qué tal lo habéis pasado? ¿Cómo lo habéis celebrado? Bueno, pues hoy ha sido un día muy grande, lo hemos celebrado pues como queríamos, con mucha música, con muchos juegos, muchos talleres y sobre todo pues eso, viendo disfrutar a los niños, ¿no?, con todo esto. Bueno, también es importante para nosotros, como era un evento para familias, pues que los padres también hemos visto que se lo han pasado bien, que han disfrutado con sus niños y eso ha sido, bueno, lo que nos ha hecho pensar que ha valido la pena todo esto. Nuria, creo que en este mini Día de la Música ha actuado Cristina Rosenbinge. ¿Nos explicas qué es eso de sus cuentos enchufados? Bueno, pues Cristina Rosenbinge ha creado un proyecto que se llama Rosenkinder, que, como tú dices, se llama Cuentos Enchufados. Y bueno, ahora ella, bueno, a raíz de ser madre y tal, pues como que se le ha despertado un poco las ganas de hacer cosas para niños. Va a editar un disco de este proyecto Cuentos Enchufados y lo que hemos podido ver hoy pues ha sido un espectáculo muy, muy bonito y muy completo, porque iba acompañado de proyecciones, también iba acompañada de niños que tocaban con ella y bueno, todo ha sido como un espectáculo muy, muy bonito y muy agradable. Al principio de este programa hemos escuchado una canción de Candela y Los Supremos. ¿Es verdad que la cantante solo tiene 7 años? Pues sí. Sí, Candela, bueno, es una cosa muy especial para nosotros, pues porque, bueno, aparte de que es una niña que tiene 7 años, pues es como un grupo que representa muy bien lo que es Mini Música, ¿no? Lo que decimos de familia, de música para toda la familia, pues ellos son realmente una familia, son un papá, una mamá y su niña de 7 años, que, bueno, son unos apasionados de la música. El padre compone las canciones, a Candela le encanta cantar, además lo hace muy bien, y a la madre le encanta bailar, y entonces pues hoy hemos disfrutado de un concierto. De hecho ha sido su primer concierto como grupo, porque ya habían participado en varios espectáculos Mini Música, y en el último disco, en el disco de Los Animales, también participan con dos canciones, pero hoy ha sido como su gran debut, ¿no?, para el público, y bueno, ha sido, nos hemos pagado genial. Nuria, pues muchísimas gracias por haber estado en la Estación Azul de los Niños y feliz Día de la Música, por supuesto. Pues igualmente, y gracias a vosotros. Un beso. Aprendo con la radio en la Estación Azul de los Niños. Radio 5. La pregunta de la semana. Esta semana hemos celebrado el Día del Idioma en el que te hablo, el Día del Español, el Día E. Por eso te pregunto, atento, ¿cuál es tu palabra favorita? Cuéntanoslo y la próxima semana tu voz saldrá en la radio. Solo tienes que llamar al número gratuito 900-454-454. A ese teléfono puedes llamar para contarnos cuál es tu palabra favorita, la que más te gusta decir, y además puedes llamar a ese mismo número para descubrir al polizón. Puedes hacer las dos cosas. Aquí tienes la segunda pista. Segunda pista. El polizón en el vagón marcó el gol de la final del Mundial de 2010. Repito, el polizón en el vagón marcó el gol en la final del Mundial de 2010. Pasajero, nos vamos. Quedamos el próximo domingo a las 6 menos cuarto en Radio 5. Siempre que quieras nos tienes en rtve.es. Javier Ollero y yo, Cristina Hermoso de Mendoza, te mandamos este beso.